Kolo ya suka tola kana kina yona ke parina kozonga bona zonga koka mata yon poto salamo bembo nalaka kio sima nangai banguna bako si oteka voiture Pablo dimeni bango bine mina bando ki bape si otoni luka ya yola vi Bana lotina ndoko moibia koteninga nanda koe Tongwetana na yambi telefone kinchasa bazali neko bengae Mete azali kolela na telefone sango paipo akufi Musika emotion esalinga bandeko nazwi ndeni boma Nafuti tike na komi kinchasa bandeko nakuti se mangalala Nakemba ngune bale natani ngambo na ngambo na mona tanzoto na yo Cimetière, c'est balayé à Zaïre. salinga boye likonzi nanga nanya salinga boye baoba nanga nanya salinga boye konfida nanga nanya salinga boye nanga ya mobanie nanya salinga boye ikamwene kimakasi nanya salinga boye otaene kimonene nanya salinga boye mwana nsuka na biso nanya salinga boye nanya kobenga ngaya ya nanya salinga boye paninga na yo ya yolo nanya salinga boye baneni yo mingie Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Paipo, Pablo, au bon ici, Médière, c'est Balé à Zaïre. Pablo, au policier métier, c'est Balé à Zaïre.